Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial, a la izquierda de su dial, como dicen los amigos y compañeros de los programas de la mañana. Para la olla, rompecabezas y los que siguen. Bueno, estamos en un nuevo programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Quien les habla, Enrique Emilio Sánchez, o Emilio Enrique Sánchez, como más le guste. Y en los controles, Esteban Garay Cultrera. Bueno, como todos los miércoles, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. En la radio, que es de la gente, para la gente, del vecino, para el vecino, como dice nuestro spot publicitario, y nuestra propaganda diaria, ¿no? Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570. Me confunde siempre porque son los mismos números, pero es 261, característica Mendoza, 216-1570, para comunicarte vía WhatsApp, vía telefónica, con Radio Comunitaria Cuyún y con nuestro programa en este horario. También podés comunicarte y o encontrar a Radio Cuyún en Facebook, en Radio Comunitaria Cuyún. Así, también nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba Cuyún Radio. Si querés escuchar a La Chispa o querés ver algo de La Chispa en Facebook, también nos podés buscar en La Chispa Mendoza. Como siempre, un saludo a todos los compañeros y amigos que hacemos radio comunitaria, a los que hacemos radio comunitaria desde los barrios, ¿no? Aunque algunos dicen que las radios comunitarias no son radios barriales, sino que son radios que están a un segundo nivel, no sé, alguna historia ahí de que algunos es que empiezan a querer meter la estratificación clasista en las categorías de radio en que nos manejamos. ¿Por qué digo esto, no? Porque hace un tiempo atrás hubo una discusión bastante fuerte en lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a raíz de los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fulano Berni, que bueno, salió diciendo alegremente que a las radios de los barrios las bancaba el narcotráfico. Bueno, eso generó una polémica. Bueno, no vamos a volver atrás en estas discusiones, ¿no? Pero bueno, hay un poco que quedó ese tildado ahí, esa cuestión, ¿no? Las radios de barrio, que estamos en la red Farco, ¿nos representa Farco? a las radios comunitarias, a las radios que tenemos detrás una organización civil sin fines de lucro y que estamos en los barrios, que somos radios de barriales. Nos representa la Red Farco, porque según uno de sus miembros directivos, decía que la Red Farco no representaba a las radios barriales, ¿no? Un poco como desligándose de la discusión que había generado los dichos de este tipo Bernie, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso es volver al pasado. No quiero volver al pasado en esta discusión, vamos al presente. ¿Y el presente cuál es? El presente es una guerra interimperialista por intereses comerciales que tiene atrapado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, incluso lo vimos antes de ayer. Ayer, cuando se hace la apertura, digamos, de las sesiones legislativas ordinarias del Congreso de la Nación, como la oposición, no sé, como mandando un mensaje al presidente y, bueno, y al partido gobernante o la coalición gobernante, estaban todos con la banderita de Ucrania en sus pupitres, ¿no? Incluso, bueno, una de sus más terribles personajes, la Bullrich, esta que fue ministro de Seguridad de la Nación, no sé qué, bueno, que estuvo involucrada y fue responsable con la desaparición por el accionar de Gendarmería, con la desaparición de Maldonado y de muchos otros casos que quedaron pendientes de aclarar, con mano dura enfrentó y reprimió a los trabajadores. Bueno, esta señora, en nombre de la defensa de la democracia, pide formar una brigada de patriotas para ir a defender la democracia en Ucrania, cuando el gobierno, o sea, el actual gobierno de Ucrania, es resultado de un golpe de Estado que se produjo en el año 2014. Y encima estos sectores estaban vinculados con organizaciones nazis o neonazis, como lo queramos llamar, son fascistas, neonazis. Es más, que usan toda la simbología nazi en sus pancartas y en su, digamos, en su merchandising de propaganda. Entonces, ¿Qué democracia defendemos? ¿A dónde mandan a los patriotas a luchar qué? ¿No? Acá nos quieren poner en una discusión entre buenos y malos. Supuestamente Putin, el presidente de la Rusia, esta capitalista, es el malo. Y la OTAN, que es el brazo armado del capitalismo de Occidente, liderado por el gendarme principal, que es Estados Unidos, vendría a ser el bueno en esta contienda, ¿no? Se riegan las vestiduras denunciando ataques de uno y de otro, pero en el fondo hay una contienda que tiene que ver con el negocio de la distribución del gas en Europa del Este, ¿no? Fíjense, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero lo vamos a comentar acá, ¿no? O sea, todo empieza acá con la construcción por parte de Rusia de un gasoducto que no recorre en tierra, no atraviesa los países como atraviesan otros gasoductos que tiene, ¿no? Y que atraviesan el territorio de Ucrania, para que alimente a todo lo que es Europa Central y del Este la provisión de gas, ¿no? Rusia vende su gas barato, que pasa por Ucrania. Al pasar por Ucrania tiene que pagar un peaje. Bueno, y al pagar peaje encarece el producto final que llega a Alemania, y de ahí se distribuye a Francia, Italia, incluso España, ¿no? Bueno, el tema es que por eso se construye un gasoducto que pasa por el mar del Norte, no atraviesa ningún país, pero por supuesto no atraviesa ningún país, pero tampoco esas aguas pertenecen solamente a Rusia. Entonces, para poder poner operativo ese tipo de gasoducto, tiene que contar con el consentimiento de los países que forman, digamos, la costa que se beneficia con esas aguas, ¿no? Entonces, acá viene la discusión. Porque además a Alemania le está llegando gas licuado por parte de ¿quién? De Estados Unidos. Al gas licuado tiene un valor distinto y superior, muy superior al gas de gasoducto que viene de Rusia, porque justamente para que llegue se tiene que comprimir a tal grado que se licúa el gas, eso los envasa y se traslada en barco de América del Norte a Europa, ¿no? Bueno, todo eso tiene un costo, o sea, eso encarece el gas. Entonces acá el tema es la provisión de gas para Europa, cara o barata. Y a raíz de eso aparecen todas estas rencillas y bueno, aparecen estos nacionalismos. Lo concreto es que el golpe que se da en el 2014 por parte del gobierno actual de Ucrania, de tendencia fascista, nazista, apoyado por Estados Unidos y algunos países de Europa, tuvo como finalidad terminar con los intentos separatistas de otras regiones que de alguna manera, teniendo alguna reminiscencia de lo que fue la Unión Soviética, intentan volver, digamos, en su independencia política y económica, a instalar repúblicas populares autónomas. Cuando hablamos de repúblicas populares autónomas, con esa definición, estamos hablando de regímenes socialistas, ¿sí? Porque así se denominan los emergentes países que adoptan o intentan volver al socialismo de la época soviética, ¿no? Por supuesto, a Rusia eso mucho no le gusta, pero en vista de esta intención que hay de la OTAN de poder utilizar este territorio para colocar también misiles, para tener controlado al monstruo ruso, ¿no? Que muchos lo identifican como un régimen comunista, cuando hace rato que dejó de ser comunista Rusia, mejor dicho, nunca fue comunista Rusia, ni aún en la Unión Soviética. El socialismo que es de transición, que se instauró a partir de la Revolución de Octubre de 1917, tuvo su esplendor en los años 20, 30, 40, cuando hizo emerger a un país atrasado, campesino, con una economía pobrísima, la convirtió en una gran potencia, ¿no? Una potencia en todo nivel, científico, técnica, bueno, militar, económica también. Pero con el tiempo, la burocratización de sus cuadros y sus dirigentes terminó generando una corrupción, terminó generando una nueva casta que se convirtió en una burguesía dominante, y se terminó el proceso socialista en 1989, ya incluso antes, pero con la caída del muro de Berlín en 1989 se terminó toda esa ilusión, toda esa esperanza que tenía la humanidad en un régimen social distinto, que terminó fracasando por las propias falencias de sus dirigentes, ¿no? Ahí en su momento Rusia, cuando entrega su economía al mercado mundial, pone una advertencia de que no estaría dispuesta, la Federación Rusa, ¿no? No estaría dispuesta a recibir en territorio cercano bases misilísticas de la OTAN ni la militarización a favor de la OTAN. Bueno, nada de eso que se prometió en ese momento respetar se cumplió, ¿no? La OTAN, el gendarme capitalista mayor, que es Estados Unidos, empezó a avanzar sobre territorio de la ex Unión de República Socialista Soviética y a asociarlos en sus nuevos regímenes procapitalista o capitalista a favor de la alianza en la OTAN, ¿no? Y de esa manera poder colocar sus misiles en función no sé de qué. No sé de qué, porque un país que digamos que no tiene ninguna intención, o si las tiene no quedan claras, bueno. Pero como acá siempre decimos, acá las disputas son de mercado, acá las disputas son de negocios, entonces los negocios benefician a unos o a otros. No es ni bueno ni malo. Para nosotros todo esto es malo. Putin no es socialista, no es comunista, es capitalista. La OTAN no es la gendarme buena del mundo que cuida la democracia a nivel mundial, porque no es así. Porque se imponen en regiones, lo hicieron en Medio Oriente con el tema del control del petróleo, de los pasos petroleros, lo hacen ahora lo están haciendo en África. ¿Por qué en África? Y porque África es el mayor proveedor de diamantes en el mercado mundial, ¿no? Entonces, también ahí en Somalia hace pocos días también ha habido un ataque preventivo de Estados Unidos a través de sus bases de la OTAN sobre este país. Y sobre esto no dice nadie nada. Nadie nada, nadie comenta nada. Y nos llenan la cabeza de fotos que en algunos casos, fotos, comentarios y algunas filmaciones que están denunciadas como que son extraídas hasta de un videojuego. Increíble, increíble lo que el capitalismo a nivel mundial nos quiere meter por los ojos, por las orejas, por la cabeza, nos quiere taladrar el cerebro con una cuestión que nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, lo mismo pasó ayer en esta sesión donde el presidente vuelve a mentir, como mienten todos los presidentes, vuelve a decir que se ha logrado un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la vida ha habido un acuerdo en ningún país a favor de los pueblos que hayan tenido que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dice que no va a haber ajuste previsional. El ajuste ya lo hicieron. Ya lo hicieron, congelando prácticamente los salarios, dando un aumento cada tanto al antojo de los números que dibuja el ANSES y dibuja, digamos, el Ministerio de Economía de la Nación. Los salarios de los trabajadores, dice, no va a haber reforma laboral. La reforma laboral ya se metió de cabeza, se metió de prepo con la traición de las burocracias sindicales. Ahí tenemos el 7x2 de los trabajadores de la industria automotriz en Buenos Aires, de Toyota principalmente, con la complicidad del ESMATA. Ahí tenemos los turnos también del 6x4 también, que se conoce para la industria metalúrgica a todo nivel, ¿no? La metalúrgica liviana, la metalúrgica pesada, la gran industria del acero, que también fueron aplicadas por la complicidad de las burocracias sindicales, aparte, no solamente de eso, sino de los atrasos salariales increíbles que estamos soportando los trabajadores en este país. Con salarios por debajo de la línea de pobreza, y esto estamos hablando de sectores industriales, sectores de servicios, empleados públicos, y la prueba está también en la lucha que se está manteniendo acá en Mendoza con el sector docente, fíjense, con la nueva dirección que supuestamente ellos iban a poder negociar, iban a poder sentar al gobernador en la mesa paritaria para negociar, y el gobernador con la de siempre, ¿no? Esto es lo que tengo, lo aceptás, y si no te lo meto por decreto. Y me empezás las clases, porque si no va a ser peor. Y bueno, así fue que esta nueva conducción del Frente de Todos en el SUTE, facilitándole, como en algún momento le facilitaron el Frente de Todos a nivel nacional, los desastres que hizo el macrismo, facilitándole a Suárez la apertura y el inicio de las clases, se sentó a negociar mansamente, y ahí están las consecuencias. Hoy están convocando a marchar en el carrusel, en la contramarcha que se hace para protestar. Bueno, en buena hora, ¿ah? Pero esto tendría que haber sido antes, muchachos, ¿no? hoy nos estamos arrepintiendo. Bueno, fíjense, ayer el presidente Alberto Fernández echándole la culpa de todos los padeceres a los 4 últimos años de gobierno de Macri, como si antes no hubiera existido otros gobiernos del mismo palo que él, haciendo las macanas que se hicieron, pagando religiosamente una deuda que nunca se investigó y se pagó, como alguna vez dijo la señora, somos pagadores seriales, se pagó sin chistar. Se pagó sin chistar deuda que venía acumulando nuestra economía, favoreciendo a la gran burguesía, ¿no?, y al capital financiero internacional. Bueno, esto es lo que tenemos. Así estamos empezando esta semana cortita. Y bueno, y más o menos le cuento, el programa cortito va a ser, pero como venimos prácticamente con 3 bloques nada más, enseguida vamos a entrevistar a un amigo, compañero, vitivinícola autoconvocado, que nos va a contar de cuál es la situación hoy entre medio de negociaciones paritarias que se dilatan y se dilatan. Después vamos a volver a hablar con la amiga y compañera Carolina Lizarraga, una dirigente social de la provincia de Tucumán, que ha venido con sus compañeros a digamos verificar, controlar y garantizar la vuelta digna de los trabajadores cosecheros de Tucumán que han llegado a la provincia, ¿sí? Y bueno, y como último, lo que tenemos ya para este mes, incluso rememorando el Mendozazo, la charla con el amigo Daniel de la revista Los Laburantes, para el trabajo que se está tratando de recompilar información para presentar en una actividad que convoca la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, este es nuestro programa, el de hoy, ya se los conté, espero que les interese y nos sigan escuchando, y nos vamos a un cortecito, este primer bloque, para seguir escuchando más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Con el presente, y si va a volver, tus números a genú, nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado. Con muebles que no te hablan, y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. ¡Gracias! Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y como dijimos, vamos a charlar con un amigo vitivinícola autoconvocado. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Javier, gracias por atendernos. Sabemos que hace poquito saliste de trabajar, así que espero no estar molestando tu descanso. No, para nada. Siempre cuando podamos ayudar de alguna manera. Bueno, Javier, hoy había una tercera o cuarta reunión, ya no sé cuántas llevan las autoridades de la FOEVA, de la Federación Obreros Vitivinícolas de la Argentina, con los representantes de las cámaras empresariales. Aparentemente no hubo acuerdo, también se habló de que una primera propuesta que hizo la FOEVA fue un reclamo de un aumento del 60%, que no se consultó con nadie, y algunas cifras no remunerativas. Después se habló de que en realidad se iba a pedir el 70, que era un 70. Bueno, ¿qué te parece todo esto que está pasando con el tratamiento de la discusión paritaria, Javier? ¿Y qué me parece? Realmente que es una pena. Primero que todo, es una burla de parte de los gremialistas, porque ellos deberían apoyarlo en todo momento. Ya el año pasado ya tuvo una burla de nosotros cuando nosotros pedíamos un techo, un piso del 60%, y realmente ellos no los dieron bolilla, no los hicieron caso, porque nosotros estábamos viendo que el sueldo no los daba, porque como vemos estamos en un país donde siempre estamos atentando con la inflación. Claro. Así que es realmente una pena de parte del gremio, que es el que debería darnos el apoyo a cada obrero vitivinícola. Y bueno, realmente me da mucha pena, mucha bronca, y también me da mucha bronca de parte del gobierno, que también se vuelve muy como que mira para otro lado y bueno, como que se lava las manos. Yo creo que el gobierno también tendría que estar acá en los pies del obrero, de cada trabajador de esta provincia, que muchos queremos y que bueno, protegemos. Y bueno, la idea es también llamarle la atención al gobierno, porque el gobierno también los debería ayudar, ya que los saca los impuestos para poder tener ellos un digamos que un buen bazar, porque en realidad sus sueldos son exorbitantes. Y no puede ser que el obrero vitivinícola siempre esté luchando con el sueldo que está teniendo. Y bueno, y aparte una vergüenza que siempre estos tratos que tienen del sueldo escalonado, que los dan a nosotros, que no tan solo los pasa a nosotros, sino también está pasando por muchas instancias, claro, la salud, la educación, y se están haciendo notar. Y creo que el sector vitivinícola se tiene que hacer notar, como se hizo notar el año pasado, que fue muy presente y que creo que fue uno de los momentos que realmente lo hizo entender y abrir los ojos a muchos obreros vitivinícolas, que bueno, estábamos muy callados o digamos que ignorantes a la situación, porque por ahí la culpa es de nosotros, porque ignoramos muchas consecuencias, más allá que está reflejado en el sueldo de cada uno, ¿no? Exacto. Pero bueno, estamos acostumbrados, creo que no tan solo el sector vitivinícola, lo hablo en general, creo que hemos dejado de ser seres pensantes y lo hemos vuelto unos esclavos conformistas, que los conformamos con cualquier tipo de sueldo que los puedan llegar a dar. y bueno, es una pena realmente. Bueno, eso que vos decís es un poco lo que la burguesía, las patronales quieren que pensemos, ¿no? Para eso cuentan con la complicidad de las burocracias sindicales, que son las que ayudan. Porque, como vos decís, si ellos, que son los responsables de representarnos, no nos representan y terminan negociando siempre a favor de las empresas, lógico que nos quitan, digamos, pero bueno, autoconvocado tiene intenciones de pelear, ¿o no, Javier? Sí, autoconvocado, yo creo que tenemos muchas personas que están al frente de autoconvocado como referentes, como he tenido la oportunidad de conocerlo el año pasado, cuando estuvimos marchando desde la entrada del centro de la ciudad de Mendoza, sí, a Ricardo, y bueno, que ha estado poniendo la cara, como muchos compañeros, ojo, pero siempre lo hemos tenido como referente a él. Pero yo creo que todos los compañeros que tenemos en autoconvocado tenemos el pecho bien alto y la frente bien alta, y bueno, y tenemos mucha dignidad y queremos salir adelante, ¿no? Bien. Bueno, Javier, vos en uno de los grupos largaste el tema de ir al carrusel. Bueno, también yo sé que vos también tenés alguna vinculación con algunas actividades y de defensa de la ley 7722, o sea que tú sos un hombre amplio, digamos, que además de, bueno, de por supuesto opinar como vitivinícola, opinás como mendocino, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con respecto a esta movida que va a haber el fin de semana? Sí, yo creo que por un lado me da mucha pena, porque en realidad, como te decía hace rato, estamos mal en todos los conceptos, en todas las orientaciones, económicamente, culturalmente, socialmente, estamos mal. Yo, me parece una vergüenza que el gobierno salga a festejar ellos la vendimia, cuando a nosotros, el que realmente tendría que festejar la vendimia, los tratan como unos esclavos, como con miserias, y realmente ellos, que el gobierno venga a hacer este tipo de actos, me da mucha pena, porque en realidad sí me gusta festejarlo a mí, pero no en este punto, no en este concepto, en donde nosotros estamos luchando por un sueldo digno, y ellos hacen oídos sordos, como que acá está todo bien y como que los obreros están conformes y como que no pasa nada. Yo creo que me da mucha pena y vergüenza de parte del gobernador y de cada uno de los integrantes del gobierno, ¿no? Claro. Senadores, diputados. El año pasado hubieron muchos representantes de parte políticos, como, te puedo dar un ejemplo, no me acuerdo muy bien, personas de izquierda, fue otro del Frente Amplio, otras personas que fueron del Partido Verde, como Gerardo Romano, Vadillo, sí. Pero que hoy por hoy creo que se han olvidado de que, bueno, tienen que seguir representando al pueblo, porque nosotros, cada ciudadano, somos el pueblo, no somos el esclavo, somos el pueblo, y debemos comprender eso. Y me parece que tenemos que empezar a entender que somos seres pensantes y que tenemos opinión propia, y que ellos no pueden venir a decidir por nosotros muchos tipos de decisiones, o tomar decisiones que en realidad no le dan ningún tipo de beneficio al pueblo, al ciudadano, al obrero, al sector vitivinícola, o al sector, a cualquier tipo de sector que hay acá, porque nosotros siempre hablamos de que los que salen a dar la cara a hacer paro es la educación, la salud, nosotros como autoconvocados, y bueno, en realidad acá hay muchos damnificados, nada más que hoy nos toca poner la cara a nosotros, como para poner la cara para el pueblo, ¿no? Sí. Por cada ciudadano de cada provincia, de cada persona que trabaja acá en la tierra de Mendoza, ¿no? Claro. Bueno, fíjate vos que cuando hay que pelear, se pelea, ¿no? O sea, viste que hace dos semanas atrás, cuando, digamos, empezó a un poco a full la cosecha, hubo un reclamo de los cosecheros que, bueno, que no querían, se plantaron y no querían cosechar con el precio del tacho de uva que quedó fijado de la última paritaria, que eran 45 pesos, que era lo que algunas empresas, algunas fincas querían pagar. Algunos querían pagar 50 pesos como si fuera un gran aumento. Y sin embargo, a raíz de la movilización y del paro que hicieron en varias fincas, se logró en algunos casos que se pagara hasta 80 y 100 pesos el tacho, y bueno, y en otros a que se ajustara a lo que pretendía la FOEBA, que se podía llegar a aumentar, que es el 60%, y eso da un número de 72 pesos, creo, que fue lo que se terminó pagando, ¿no? Pero por eso yo lo que te comento, cuando se pelea y cuando se reacciona y se hace una movida importante, se logran algunos objetivos, ¿no? Lo que pasa es que acá, se está esperando a ver qué negocia la burocracia, y sabemos que la burocracia negocia mal, negocia a favor de las empresas. Totalmente. Yo lo que te preguntaba son respecto a la movida de este fin de semana era, bueno, esa convocatoria que se ha lanzado para que los vitivinícolas también participen de la contramarcha esta que se hace cuando se puede, por supuesto, cuando que ya es histórica también, ¿no? En defensa del agua y en defensa de los bienes comunes de la provincia que hacen las asambleas, ¿no? Está convocando el sindicato de los maestros y bueno, y autoconvocado está alargando, mejor dicho, un sector de autoconvocados, porque no todos los autoconvocados están proponiendo participar en esta contramarcha. ¿Vos qué opinás de esto, Javi? Y pasa que por ahí todo pasa por la cabeza de uno, la frustración, y bueno, el estado de ánimo también involucra siempre lo que está pasando. El año pasado estábamos con todo, este año teníamos que estar mejor, como lo dijo un compañero esta tarde, deberíamos estar mucho mejor y mucho más fuertes. Sin embargo, la frustración de lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos, problema de la pandemia y la inflación y la frustración del sueldo que cobramos, yo creo que también pasa por ahí. Pero yo como un obrero, como un ciudadano, invito también a cada ciudadano, a cada obrero y cada autoconvocado que ha puesto la cara el año pasado, que no baje los brazos y que debería seguir luchando, que no baje los brazos, porque lo último que se hace en la vida uno es bajar los brazos, y yo creo que eso es lo último que se debería hacer, que tendríamos que presentarnos y bueno, luchar como han hecho mucha gente y han sacado beneficios, nosotros también, porque nosotros tenemos la oportunidad, y que bueno, deberíamos salir a demostrarle al gobierno y a la sociedad que todo lo que dice el gobierno, todo lo que dicen los medios de comunicación, como ser Canal 9, Canal 7, que son unos, yo soy muy extremista para hablar, pero son unos mercenarios, ellos están al mejor postor. Sí. Entonces, que salgamos a demostrar con nuestros medios de comunicación, que es el celular y el Facebook, el Instagram, todo Telegram, que demostrar, como en Buenos Aires, yo tengo parientes en Buenos Aires, tengo amigos en otros sectores en Chile, y me dicen, che, pero ustedes están muy bien, y no es realmente lo que ellos ven. Entonces nosotros tenemos que salir a demostrar quiénes somos y qué nos está pasando realmente, que el pueblo y otras provincias se enteren realmente de lo que nos está pasando a nosotros, y que no es joda, y que detrás de nosotros tenemos familia y queremos salir adelante. Y bueno, la burocracia del gobierno y bueno, lamentablemente el sindicato no los deja seguir para adelante como corresponde, ¿no? Claro. Como todo ser humano que quiere seguir adelante, y bueno, nosotros la venimos remando hace rato, ¿no? Y sí, mira, vos sabés que escuchando esto que me estás diciendo, me acaba de llegar un WhatsApp de gente amiga de Ferné Branca. Ferné Branca, que está bajo convenio vitivinícola. Y A ver, porque estoy viendo si tiene horas extra. Pero sí, fíjate vos que me pone, bueno, con algunas horas extras, 18 horas, ojo, nada extraordinario, ¿sí? Con 18 horas extras, este bono de sueldo, que es de una persona que tiene 10 años de antigüedad, y con un montón de descuentos, por supuesto, que te muestran los bonos, ¿no? La jubilación, la obra social, el sindicato, seguro de sepelio, compras a la empresa, anticipos de sueldo, te estoy leyendo lo que los descuentos, ¿no? Los ítems de descuento. Cancelación parcial de un préstamo personal. Bueno, con todo esto de descuento y con 18 horas extra nada más y con 10 años de antigüedad, me manda un bono que está cobrando en mano 165.720 pesos. Y estoy viendo a ver si tiene categoría el bono. Bueno, no dice nada. No, solamente dice lugar de trabajo. No dice que tenga una categoría. Pero fíjate vos, compita Javier, ¿no? Que esta gente, para llegar a esto, la ha peleado, ¿no? La ha peleado y la ha peleado duro. Porque esa es otra. Vos podés decir, bueno, pero el SOE va allá a Buenos Aires, ¿es mejor que este? Y no sé si es mejor. Pero los obreros ahí están más predispuestos a la lucha que en otros lugares, ¿no? Entonces nosotros queríamos también transmitir este ejemplo para que los compañeros autoconvocados también lo vean, que cuando se organiza la gente y se pelea, se pueden obtener objetivos, ¿no? Y no dejar que la burocracia negocie sola, porque cuando ellos negocian solo, como han hecho todos estos años, bueno, vos recién hablabas que el año pasado se fijó un piso del 60%. En realidad eso no fue aceptado por los autoconvocados, ¿no? No fue aceptado en general por el plenario delegado. Eso fue aceptado por un grupo de delegados que lo usó muy hábilmente el fulano Guido Álvarez, el secretario que es el secretario en ejercicio de SOEBA Maipú y miembro paritario también, y él fue el que invitó a aceptar el 60 como piso, pero él lo terminó negociando como techo. Es que ni siquiera se llegó al 62%, ¿no? Incluso ahora ha salido una nota de él, parece, ahí en los WhatsApp, que dice que el año pasado se sacó un 63%. Bueno, que todo el mundo está discutiendo ahí, que no se llegó ni ahí a eso, ¿no? Pero el tema es, si nosotros nos organizamos para ver pasar, digamos, al muerto, o si salimos a dar pelea para evitar que nos llegue el muerto, ¿no? Bueno, yo creo que en eso estamos encaminados, Javier, con esta invitación que se ha hecho para este sábado estar ahí en el carrusel. La gente que quiera ir, la gente que esté dispuesta a pelear, porque esa es otra, ¿no? La gente que tome conciencia y diga, bueno, yo tengo que estar. Serán, como por ahí uno compañero puso, ¿no? Seremos 10, 50, 100, lo que seamos, somos los que estamos dispuestos a pelear, y bueno, y eso hay que demostrarlo también, ¿no? Por eso también es un poco un cartelito que había aparecido, bueno, basta de lamento, porque mira, esto que nos está pasando a los veterinarios le ha pasado a todos los trabajadores del país, ¿no? Las burocracias sindicales negocian siempre a favor de las patronales, negocian, como vos mismo decías, aumento escalonado en cuotas, pero en algunos y en muchos lugares se ha dado la pelea y se han superado estas negociaciones pobres para los trabajadores. Sobre todo en sectores como el nuestro, donde tenemos el salario por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Bueno, yo creo que el ejemplo de los trabajadores de Fernet Branca es el que nosotros tenemos que seguir. Pelear y pelear hasta lograr. Fíjate vos que ahí yo leí un artículo hoy que habla Zuccardi, ¿no? Que es el presidente de la COVIAR. COVIAR es un organismo mixto que se formó para la promoción y la incentivación y mejoramiento de la industria vitivinícola, ¿no? Ellos se habían propuesto para en estos 10 años de 2020 a 2030 llegar, superar en exportaciones los 1.000 millones de pesos. Mejor dicho, los 1.000 millones, no de pesos, de dólares. Bueno, ¿qué se ha logrado en esta temporada? Fíjate vos. O sea que lo que estaban esperando que se pudiera lograr paulatinamente en 10 años, se ha logrado en 2 años. Eso quiere decir que la industria está para arriba y para bien de los dueños y los empresarios, pero justamente también están ganando lo que están ganando por la miseria de sueldo que le pagan al trabajador, ¿no? Sí, yo creo que por ahí volvemos para atrás, y yo creo que también yo me siento muy frustrado por parte de mis compañeros. Vos sabés cuál es mi punto de vista. Sí. Yo siento que mis compañeros deben apoyar más, porque realmente cuando llega el momento de poner la cara, somos poquitos. Y entonces yo creo que la lucha no hay que dejarla. Yo creo que el tema de que el sueldo tiene que subir totalmente. Esto no se debe dudar, no se debe pensar. A nosotros nos corresponde un sueldo digno, porque realmente estamos por debajo de la, no estamos por el estado de la pobreza, sino por debajo del estado de la indigencia estamos. Sí. Porque hay mucha gente, yo ahora escuchaba a una compañera y ella decía, tenemos que sacar préstamos para andar sobreviviendo. Claro. Y aunque uno sacaba un préstamo para irse de vacaciones, para tener, no sé, cambiar el auto, ahora no. Uno está sacando un préstamo, no sé, para comer, para pagar sus deudas, y la escuchaba a la compañera y digo, no nos vamos a dar cuenta que estamos, sinceramente, nosotros no nos damos cuenta que estamos volviéndonos una Venezuela, que te dan una miseria de plata con un, no sé, que la mañana pasada la va a tener, ya no te entra en la billetera y no te alcanza para nada. Claro. Así te endulcen con un montón de billetes, no te alcanza. Y eso es lo que tiene que entender el compañero. Cada como autoconvocado, cada compañero, tienen que entender eso. Que lo estamos viendo a una futura Venezuela, que es lo que quiere el gobierno, porque ellos, eso es lo que quieren. Que mientras nosotros menos cobremos, hay muchas personas pasan a ser esclavos conformistas y ellos los tienen bajo los pies de ellos. Entonces pasa siempre un año, 2 años, 3 años, y siempre pasa lo mismo y no cambia. Entonces tengamos que tener cuidado y empecemos a entender, a convertirnos en unos seres pensantes, que lo hemos olvidado de ser seres pensantes, que eso es importante, que lo están pisoteando y no decimos nada y los quedamos callados, y como muchos compañeros están frustrados. Pero eso es lo que quieren ellos. Es como decía un antiguo rey romano, pelea, separa y divide y reinarás. Sí. Eso es lo que están haciendo ellos. Bueno. Entonces, en todos los conceptos. Y yo creo que de parte del gobierno también los tendría que ayudar. Porque así como ellos ayudan y financian un montón de otras cosas, también tendrían que ayudar al sector vitivinícola, de cada obrero. Claro. Darnos un subsidio a cada obrero, como ya que son tan bondadosos con la plata del pueblo, también ayudarlos a aquellas personas que pagan los impuestos de su bono de sueldo, de su sueldo, de su casa, y pagan sus impuestos para llevar adelante esta provincia, ¿cierto? Y ellos se dan lujos, ¿sí? Se dan muchos lujos para beneficio de ellos, claro, para algunos de ellos, ¿no? Sí, indudablemente que da sí. Da mucha pena que uno la está remando y le transpira la frente por ahí a muchos compañeros cuando vemos que la casta política los mira de arriba con desprecio, dándose lujos con la plata ajena, que es la plata del pueblo, ¿no? Claro. De cada obrero, sí, de cada compañero, de cada uno de nosotros. Sí, sí, indudablemente. Indudablemente queda así. Bueno, Javier, la verdad que, bueno, ha sido un gusto escucharte, muy claro lo tuyo. Y bueno, yo lo único que reitero es aprovecho de que, bueno, el sábado 5 a las 9 de la mañana se está convocando para los vitivinícolas que quieran marchar y protestar. Y bueno, aprovechar que vamos a pasar por el palco donde está el gobernador y algún funcionario nacional, y seguramente también iría a estar la gente de la FOEVA y de los SOEVA, que hacerle saber lo descontento que estamos con los salarios de miseria que están pagando en la industria vitivinícola. ¿Te parece? Totalmente, totalmente, y sí, totalmente. Y hacerle entender que estamos presentes, que no nos han hecho agachar la cabeza, ni los han hecho agachar las orejas, ni los han cortado el ánimo. No, estamos más fuertes que nunca. Pero bueno. Los autoconvocados estamos para eso, y nacimos para eso, para estar más fuertes que nunca y hacernos escuchar, ¿no? Indudablemente. Bueno, Javier, te agradezco la participación en el programa y espero que nos veamos. Un gusto, sí, ¿eh? Como no, por supuesto. Y muchas gracias. Muchas bueno. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos con Javier, un trabajador autoconvocado, bueno, que nos dijo todo lo que pensaba. Criticó al gobierno, criticó a la burocracia, criticó a las empresas, reclama la ayuda que tendría que dar el Estado, así como subsidia a las empresas, tendría que subsidiar también a los trabajadores, pero si nosotros gozáramos de un salario digno, como corresponde, con los valores que ellos mismos dicen que una familia necesita para vivir medianamente con cierta dignidad, que es la canasta familiar, no tendrían que subsidiar a ninguno. Pero bueno, eso únicamente se logra a través de la organización y la lucha, como insistimos y lo han demostrado los trabajadores de Ferne Branca. Bueno, con esto vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. Que el don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero vos no. Se reía. hasta Tambor. Quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Cuando hablé con él, no se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, no se están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende los del pueblo. Y bueno, volvemos a charlar con Carolina Lizarraga, dirigente de la multisectorial de Barrial de Tucumán. Tengo un problemita con el nombre, Carolina. Buenas noches. Buenas noches a usted y a toda su audiencia. Bueno, gracias, Carolina. Bueno, ya estuvimos charlando la semana pasada que nos explicaste más o menos lo que estaba pasando allá en Tucumán, que habían tenido unos inicios de algunas medidas de fuerza. Y bueno, y después tu presencia, nos comunicabas de tu presencia en la provincia de Mendoza. Bueno, contanos, Carolina, cómo ha sido tu pasar por acá, por la provincia, qué es lo que has podido ver, en qué condiciones están los compañeros cosecheros que han viajado del norte para acá, qué es lo que ustedes como organización social y dirigentes de estas organizaciones sociales han podido concretar para estos trabajadores. Bueno, en principio ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos transitado, digamos, por diferentes localidades que tiene la provincia de Mendoza. Hemos podido conocer San Martín, Nuyán, Tucungato. Las realidades en cada localidad quizás son un poco distintas. Hay obreros que manifiestan, digamos, el precio del tacho de uva, el tema del recolector, el precio, pero a su vez nosotros estamos haciendo un trabajo dirigencial para poder llegar a cada una de las problemáticas, ¿no?, que tiene el obrero en otra provincia, y a su vez también poder escuchar algunos planteos que en algunas partes están en malas condiciones. Claramente es lo que en algunos sectores se les puede ofrecer, y a su vez también tuvimos la posibilidad de hablar con distintos cuadrilleros, los cuales quedamos de forma encomunada, digamos, para el ahora, por ejemplo, que se viene la poda, se viene el raleo el año que viene, digamos, sí. Y de ahí la cosecha, en poder mandar cuadrillas armadas y no mandar la desocupación misma, digamos, a esta provincia, que sería lo más lógico, ¿no?, que podamos tener ese consenso con los cuadrilleros y tener un diálogo que nos permita poder trabajar en mejores condiciones como la organización social que hoy tenemos. Claro. Bueno, fíjate vos que uno de los principales problemas que ha tenido y que tienen los trabajadores que vienen de los trabajadores golondrinas, como los llaman acá, perdón, es justamente la movilización, la llegada y después la vuelta, ¿Qué es lo que se ha visto de ese tema, Carolina? Y bueno, nosotros desde Tucumán para la provincia de Mendoza, digamos, mandamos hasta ahora, hasta este fin de semana, van a estar llegando los micros gratis. Y de acá para allá ahora hay un regreso que también estamos trabajando con algunas empresas. Algunas permiten hacer un bajo costo, otras seguramente en estas últimas semanas incrementarán un monto porque ya los colectivos no vienen desde allá con gente. Claro. Así que seguramente eso se encargará a cada empresa de poner un costo, siempre entendiendo y considerando que tiene que ser un costo accesible, no acorde al bolsillo del trabajador, y a todo eso también estamos trabajando nosotros como corresponde. Ahora, aclárame, los costos, o sea, los micros que vienen con los cosecheros a que están llegando, vienen gratis. ¿Y vuelven con algunos o ya se liberan los micros que... No, hay empresas, digamos, de que hacen un consenso, no sé, de que de acá para allá se los lleve a bajo costo, digamos. Ajá. Los colectivos tienen que volver vacíos en realidad. Claro. Bien. Así que bueno, esos son arreglos de la empresa. Claro, nosotros claro. Estamos con otro trabajo, un trabajo más territorial, un trabajo de más organización, apuntar a mandar a trabajar con cuadrilleros para lograr conformar cuadrillas y mandar momentáneamente, digamos, un poco más organizado sería para nosotros. Bien. Como organización social, para los cosecheros en sí. Ajá. Para poder pelear en fin juntos, ¿no? En algún punto, digamos, precio de tacho, precio claro. De recolectores, que quizás no se ha hecho ese trabajo, pero en definitiva es necesario hacerlo en algún momento. Bien. Bueno, me decías que has recorrido zona este, Tunuyán, Tupungato. ¿Cómo has visto vos las condiciones en que trabajan los compañeros cosecheros que han llegado y que tienen que acampar y ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que has visto? Y una realidad muy crítica, digamos, en algunos aspectos. Prácticamente el obrero golondrina viene a la deriva misma y quizás los espacios físicos no sean los adecuados, los que correspondan. Hemos podido ver en algunos sectores que tienen cuchetas, que tienen una pieza, y hemos podido ver en otros sectores que están en casas, no sé si de adobe, madera, con colchones amontonados, una situación muy crítica, digamos. Claro. Esta situación, si bien no se ha dado en todos los sectores, pero igual no pasa de ser indigno, ¿no? Y sí, bueno, que eso también sería cuestión de ver a futuro, ¿no? Porque estas cosas, si no las denunciamos, no existen, no pasan, ¿entendés? O sea, nosotros lo vemos así. Entonces la gente que está con este tema tiene que ponerlo a la luz, por lo menos para decir, bueno, está bien. Porque había una queja de que faltaba mano de obra para las cosechas, ¿no? Pero justamente por ahí hay trabajadores que por estas situaciones de que se paga poco por un lado, de que se los tiene hacinado en forma indigna por otro, rehúye a sacrificarse en este sentido, ¿no? Y a lo mejor busca otros horizontes. Pero estas son las cosas que habría que también revertir, ¿no te parece? Nosotros consideramos, digamos, de que los tucumanos son muy indispensables para sacar la cosecha acá en la provincia de Mendoza. Sí. También consideramos como dirigentes sociales de que hay que mejorar algunas situaciones, digamos, de vivencia para ellos, ¿no? Esto es una cuestión más humana, digamos. Claro. Pero bueno, sí, hay muchas cosas que mejorar en esta oportunidad. Yo le voy a pasar el teléfono para que usted pueda hablar con Sebastián Sosa, sí. Quien es parte de la dirigencia de la multisectorial de organización barrial, que quiere darle un saludo y a su vez poder tener un diálogo con su medio de comunicación también para tener un análisis, ¿no?, de la situación y la experiencia que nos ha tocado atravesar en su provincia. Bueno, muy bien, de acuerdo. Hola. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muchas gracias. Saludo a la audiencia. Bueno, para nosotros es una experiencia rica. Se puede ver lo más crudo del sistema capitalista, en donde tienen métodos que unos pocos se enriquecen y muchos llevan lo que les sobra, digamos. Y es una realidad concreta en donde hay un sistema que los contratan para que los patrones se enriquezcan, para que los levanten con pala, claro, y los trabajadores vivan lo que el Estado quiere que vivan. Eso. Porque vi por todos lados Tunuyán, gracias a su visita al turismo, pero esconden en lo más profundo el valor del ser humano, porque los trabajadores vienen sin un cuidado del Estado a depender de lo que el patrón les quiere dar, porque se ve que hay un gremio de los trabajadores, no lo voy a decir ausente, sino sí, me parece que en complicidad con las patronales, claro, y pagan situaciones de miseria cuando con un poquito de la cosecha pagan y se enriquecen, y los trabajadores es apenas para subsistir. Eso se ve en lo más profundo, digamos, lo que debería cambiar esa situación. Deberían organizarse, autoconvocarse a los trabajadores, y antes de empezar las cosechas ellos deberían discutir con los patrones. No así con los cuadrilleros, porque acá los cuadrilleros son los que o lo toman o lo dejan, y ellos son los que ponen el precio, claro. Por lo tanto es una cuestión de esclavitud. Y otra cosa que vimos en el poco andar que tuvimos, que hay un Estado que no se hace cargo de la humanidad que viene a garantizar el enriquecimiento de un sector, porque viven infrahumanamente, porque tienen que venir aquí. No hay alguien que se haga cargo de la situación de hábitat para esa gente. Tienen que venir a estar hacinados, tienen que pagar para poder subsistir. Claro. Debería haber una legislación en Mendoza en donde se trate muy bien a la gente, en donde se cuide a los cosecheros, que son los que garantizan durante mucho tiempo, porque vienen los trabajadores, y año tras año. Y se ve que algunos vienen hace 20 años, otros hace 30, otros ya se han jubilado y vienen las nuevas generaciones y siguen viviendo en las chocitas de algunos patrones que le quieren dar. Ahí se ve la desigualdad, y la desigualdad te marca la realidad. Eso es algo que hay que remarcarlo. Está bien la necesidad del trabajo, porque el trabajo es vida digna, sí, pero no hay que aprovecharse de la situación. Claro. El trabajo solo no dignifica, sino una buena remuneración y buenas condiciones laborales. Acorde a la planta básica, porque, por ejemplo, acá lo que nos dicen, y acá la gente no se organiza, no quiere pagar. ¿Por qué? Porque lo van a correr, va a quedar en la calle. ¿Por qué? Porque los patrones hacen una manifestación de desacuerdo en un lugar y los otros ya no te reciben. Claro. Entonces hay una complicidad entre ellos para tenerte siempre de rodillas y que reciba lo que ellos te quieren dar. Eso es lo que vimos en este poco andar. Y viste lo que, como dicen los mayores, la muestra tan solo un botón. Claro, seguro. No, seguro. Por eso yo le preguntaba a Carolina, ¿en qué condiciones ustedes habían visto? Bueno, vos me lo estás reflejando totalmente, ¿no? Sí, esto es histórico. Es más, hace un par de años, antes de la pandemia, o mejor dicho, cuando empezó la pandemia en el año 2020, en ese primer gran parate que hubo contingente de obreros que, como se paró todo, no podían volver a su provincia. y estaban acampando en la terminal de ómnibus y la policía los corría porque no podían estar ahí y no tenían a dónde ir. O sea, ¿entendés? Así pasa en los países de primer mundo y pasa en los países dependientes como el nuestro. Claro. Y Mendoza no es una isla. Por lo tanto, usan, para zafar del caos social, usan la represión. Exacto. Usan el aparato represivo que tendría que mínimamente ayudar a dar orden o a contener, ¿no? Lo usan como represión para calmar, para disciplinar. O sea, te corro vuelo, de esto no hace lo mismo. Y sí. Para mí tiene que cambiar, se tiene que dar una situación en donde los obreros se organicen y tocan a uno, tocan a todos. Pero eso puede pasar un tiempo hasta que se organicen y algunos dirigentes natos que aparecen por ahí puedan tirar a una sola punta y se tiene que acabar eso. No tiene que haber contratistas. Acá lo que tiene que haber acuerdo con las patronales. ¿Qué? Eso es lo que tiene que pasar. Porque ahí va, no hay intermediario, y al no haber intermediario las cosas pueden ir mejor. Y la sí. gente tiene que exigir no tan solo al patronal sino al gremio, que en un convenio colectivo tiene que haber barrios, tiene que haber viviendas para los trabajadores, y si no hay gremio hay que autoconvocarse y armarlo. Claro. Pero se tiene que acabar de vivir asignado y venir a que ellos levanten con pala y los trabajadores se lleven lo que les sobra. Por lo tanto, es un tema y es un tema político, no es de la necesidad de los demás, es un tema político. Si bien hay otras provincias que por una u otra razón, como es el sistema, hay falta de trabajo genuino, hay falta, si bien Mendoza o la zona de la que nosotros estamos visitando es agrario neto, pero le faltan cosas, si pronto van a traer robot y van a cosechar con robot. Eso es lo que tienen que prepararse el pueblo, porque cuando traigan el robot y van, muchos van a quedar mirando, y como eso el robot no se cansa. Claro. Entonces hay cosas que hay que ir previendo, porque para las próximas décadas. Bueno, en alguna finca ya se está aplicando la cosecha con máquina ahora, pero bueno, justamente fíjate vos que la calidad del buen vino depende de la buena uva, y la buena uva tiene que tener un trato delicado. Por eso es que necesitan al cosechero, al humano, al hombre o mujer que, bueno, que incluso tiene la experiencia para cortar un racimo. No cualquiera va y cosecha, me parece, ¿no? Claro, claro, ¿no? Seguro, es así esto. La verdad que hay que venir, hay que caminar, hay que andar y hay que levantar testimonio. Y la verdad que deberíamos empujar a través de todos los elementos que se pueda, ya sea radio, televisión, mostrar, y que no sé si vas a poder dar vuelta a la tortilla esta hasta que hagas un cambio profundo, pero sí que años venideros por lo menos se armen barrios o para que los trabajadores puedan pasar dignamente, para que los trabajadores tengan mínimamente las condiciones y de ahí salgan a trabajar. Yo no digo que no hay que trabajar al revés, pero tiene que haber igualdad de condiciones, que es lo que hoy es el planteo general, si querés, la falta de igualdad de condiciones. Y sí, bueno, y justamente por algo el cosechero, por eso es que están reclamando que falta mano de obra, ¿no? Bueno, me imagino. Se tapa, porque se lo usa culturalmente, sí. Se lo usa como medios de comunicación, al Gran Mendoza, la cultura del vino, la uva, sí. Pero no se habla de quién es el que verdaderamente hace el conecto para que se dé un proceso. Y bueno, porque sí. Acá hay muchos mendocinos que no van al cerco, van a la fábrica, por eso es que falta mano de obra. Claro. Pero alguien se tiene que hacer cargo, y acá hay que lograr que la gente se despierte, que la gente se saque, como que no esté anestesiada, que haga lío, como decía el Santo Padre, para que eso se refleje y a alguien acá le pegan al chancho y salta el dueño. Claro, sí. Pero no, eso no va a cambiar mientras no organicemos a los trabajadores. Y sí, fíjate vos que en alguna época, hace unos cuantos años atrás, se había llegado a lograr eso, ¿no? De cierto respeto y dignidad para el trabajador. Y el respeto también para el trabajador golondrina. Pero bueno, justamente acá hizo falta una dictadura feroz, un trabajo ideológico muy importante que ha hecho la burguesía, cambiándole la mente a muchos. Y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Y remontar, como vos decís. Me gustó ese dicho, vos le pegás el chancho y salta el dueño. Y es así, ¿no? Porque acá los que se benefician son la burguesía, los grandes patrones, los grandes productores, bueno, que tienen puesto su huevo en la canasta de la viña, en la canasta de la bodega, en la canasta del aparato político. Y entonces, bueno, van acomodando sus leyes para beneficiarlo en la burocracia sindical que empieza a negociar siempre a favor de las patronales. Y bueno, y como vos decís, ¿no? Si el pueblo no se organiza, si el sindicato no sirve, hay que autoconvocarse. Y bueno, y generar la organización necesaria para poder revertir y dar la pelea necesaria para cambiar estas cosas. Bueno, yo creo que la experiencia que ustedes pueden tener y transmitir también es muy buena, ¿no? Porque estos compañeros que, como decía Carolina, van a venir organizados, concientizados, que tienen sus derechos, y que pueden dar pelea y que pueden discutir, eso también va a alentar y va a ayudar muchísimo a la recuperación de esa dignidad del trabajo y del trabajador de campo acá en Mendoza. Así es. Bueno, la verdad que es un gusto escucharlo. Ya habíamos tenido una charla antes. Y bueno, agradecerle la nota desde nuestros compañeros de Tucumán. La verdad que agradecemos la nota. Y bueno, mandamos un saludo a todos los trabajadores de la zona y hasta donde dé este medio. Y el mensaje es organizarse para resistir y algún día vencer. Eso sería el mensaje. Nunca, nunca de rodillas. Siempre de pie. Pero muy bien. Y lo que ha de ser, ¿no? Y ni sí. Un paso atrás. Ni un paso atrás, exacto. Bueno, exactamente. Muchas gracias por todo. Bueno, Sebastián, igualmente para vos y para Carolina, un abrazo. Que tengan un buen retorno, o no sé si siguen o en viaje a otra provincia, pero bueno, que tengan un buen pasar los días que les quedan acá en Mendoza, y bueno, seguiremos muchísimas en contacto. Gracias. ¿Ah? Gracias a la audiencia. Bueno, gracias, Sebastián. Buenas noches. Bueno, charlábamos con Sebastián Sosa y Carolina Lizarraga, ¿no? Ellos son dirigentes de lo que en Tucumán se conoce como la tercera línea autoconvocada de los cosecheros limoneros, ¿no? También son dirigentes sociales del Frente de la Multisectorial Barrial de la zona de Aguilar, provincia de Tucumán. Y bueno, vienen con su experiencia de organización en el norte, vienen acompañando a un grupo y a un contingente importante de trabajadores que vienen a la cosecha, y de alguna manera también nos están mostrando y denunciando la situación en que lamentablemente tienen que desenvolverse muchos trabajadores que vienen con la necesidad del trabajo, con la necesidad de juntar un peso, que se ven, digamos, sometidos a situaciones extremas de un mal vivir, ¿no? Y un poco el mensaje alentador de que, bueno, de que esto hay que organizarse, hay que buscar la forma de revertir esta situación, y que siempre hay que pelear con dignidad y de pie, y que en algún momento será el triunfo de los trabajadores, ¿no? La verdad que es un buen mensaje. Y bueno, con esto nos estamos le estamos dejando un augurio a los compañeros de que un buen pasar y que vuelvan a su provincia, que puedan transmitir esta experiencia allá también. Y que bueno, y que como dijimos, ¿no?, los trabajadores que vengan en MAS organizados y de alguna manera orientados por estas organizaciones sociales autoconvocadas e independientes, vengan con esa convicción de que se pueden organizar, se pueden, vienen organizados y vienen con un trabajo de concientización de que son luchadores y que pueden luchar y que pueden reclamar, y que la unión hace la fuerza, ¿no? Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. Si estaba en el codo paso hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Obrera, movilización, los pastores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Oh, oh, oh, oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Bueno, seguimos con más de La Chispa y bueno, y como siempre, como siempre no, como hemos dispuesto para este mes que retomamos la transmisión, y hasta el 4 de abril, que es el día que se conmemora y se recuerda la lucha del Mendozazo, dedicamos este último bloque a charlar con Daniel, el compañero de la revista Los Laburantes. Qué bueno que estamos tratando de reconstruir esta historia. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Emilio? Bien, che. Bien. Bueno. Acá un poco ansioso con los materiales que tenemos que presentar. Sí, estuve leyendo, bueno. Es que lo que pasa es que por ahí aparecen cosas y bueno, y como que se amplía, ¿no? No te sí, apareció. Lleva tiempo, claro, claro. Se amplía la fuente, se amplían los conceptos. Bueno, no, los conceptos siguen siendo los mismos, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo nosotros. Sí, hay una cosa que me gustaría incorporar, que descubrí hoy. ¿De qué? A ver, contame. Y el día 5 hay un paro de la CGT porque y se hace el velorio de, sí, de Quiroga. De Canillita Quiroga. Sí. Pero después el día 7 creo hay un paro, también convocan un paro. Donde se hace una movilización, se hace una concentración en la Plaza Independencia, habla, cierra el acto Roberto Vélez, y ahí habla Fiorentini y otros dirigentes de la coordinadora vecinales. Sí. Lo que acá en el tema hay un tema que me parece importante, es que sale una declaración de la intersindical. La intersindical es la que está Vélez. Sí. Y en la declaración proponen un gobierno provisional de con participación de los sectores democráticos de la sociedad y para hacerse cargo del gobierno y hacer cambios democráticos. Yo, leyendo eso, no sé si es una consigna propagandística que pudo haber lanzado el Partido Comunista. Eso está en herramientas. Sí. En herramientas está eso. Sobre el final, digamos, pudo haber sido, esto es una especulación mía, una propaganda política del PC, intersindical, la multisectorial, conducía el PC, claro, sí, o era una propuesta política que tenía cierta posibilidad, digamos, de concretar. En cualquiera de los dos casos, en la fórmula política que ellos plantean ahí, la del gobierno provisional con los partidos democráticos y todo lo demás, en realidad lo que está haciendo es proponer un gobierno con los sectores burgueses que tuvieron poca participación en el conflicto y porque a qué se refieren con partidos democráticos, no se refieren a la peronismo de base ni a la intersindical del PC, se refieren a el partido peronista, el radical, el demócrata no sé qué y no sé cuánto. Y en realidad lo que están haciendo con ese tipo de planteo es expropiar un triunfo de las masas con una propuesta de un gobierno democrático tradicional, digamos, ¿no? Burgués tradicional. Un adelanto, digamos, del proceso que se vendría después con el Gran Acuerdo Nacional. A mí me parece que es un tema interesante porque en realidad el único panfleto, no es un panfleto, es una declaración, el único panfleto que muestra un camino, una salida. Y ese camino, esa salida, no es una salida de masa, de los trabajadores que se han movilizado. Es una salida de las fuerzas democráticas, así está expresado, que no son justamente las que encabezaron la lucha. Con el tema de la fuerza democrática involucran a una cantidad de sectores patronales, el peronismo oficial, la CGT, el radicalismo, bueno, no sé, ellos dejan abierto esa posibilidad y me parece que habría que darle un habría que tomar posición frente a eso. Sí, fíjate vos que sí, yo estoy recordando porque también lo leí. ¿Cuál fue la impresión que me dio a mí eso en su momento? Que como que fue, uy, ¿qué hicimos? Eso, ¿entendés? Esa expresión, uy, ¿qué macana nos mandamos? Porque fíjate vos que eso vos me estás hablando el día 7, claro. Porque el día, claro, el día 5 se va al al velorio y entierro de sí. Quiroga, que cuando uno dice Canilleta se imagina un pibe, y era un hombre grande Quiroga, era un tenía un puesto de revista, por eso era Canilleta, y es más, creo que era también miembro del sindicato de Canilleta, de la dirección del gremio de Canilleta. No era el secretario general, pero era uno de los, digamos, que estaba en la mesa de dirección. Claro, fíjate vos, ahí hay un paro, digamos, de autoproclamado ese paro, porque las masas, la gente no fue a trabajar al día siguiente. Dejaron claro. De funcionar los colectivos, también era una necesidad que no se movilizara más la gente, porque si la gente tenía movilidad para llegar al centro iba a haber otra vez manifestaciones y enfrentamientos, que de hecho lo hubo, porque como se estilaba en ese momento, pasó en otros casos, bueno, y posteriormente también pasa, acuérdate lo que pasa cuando se vela los fusilados de Trelew, que también hubo represión cuando se quiso acompañar, la masa quiso acompañar a los compañeros, a los entierros. Bueno, en este caso, el paro, hubo un paro autoproclamado al día siguiente, después vinieron los enfrentamientos, la muerte de la señora que no me acuerdo el nombre, en Las Heras. En Las Heras, y del pibe Mallea, ¿no? Mallea me acuerdo porque iba al Colegio Nacional y lo conocía yo, porque yo iba al Colegio Nacional y él iba, yo estaba en tercer año, este chico debe haber estado en cuarto. Por la edad puede haber estado en quinto, pero yo lo tengo en cuarto, no sé por qué. Lo conocíamos, nos conocíamos, porque bueno, éramos en el colegio, nos conocíamos todos, ¿viste? Bueno, y ahí también hubo, recuerdo yo también que incluso fíjate en herramientas por ahí, creo que al tercer día después, el mismo gobierno llamaba a los trabajadores a volver al trabajo, porque ya se había normalizado, se intentaba normalizar, pero sin embargo, se seguía resistiendo en los barrios y se seguía reprimiendo. Yo creo que este acto, como que vos mencionás, fue un poco como el tirar la toalla de estos sectores, ¿no? De estos sectores de la política formal, ¿no? Porque cuando ellos plantean un gobierno de transición, el gobierno ya estaba corregido, digamos. La dictadura ya había tomado sus medidas, había hecho renunciar a Gabriel y había habido un interventor toma el gobierno, este personaje que es de la octava de infantería, o sea, un militar, y después creo que inmediatamente, no sé si al día siguiente o por ahí, ya se nombra a Gibbs, que también venía del palo del Partido Demócrata, y bueno, y fue el que estuvo hasta hasta, digamos, la entrega de la dictadura al proceso democrático, ¿no? Yo creo que un poco esto que, más allá de la intención de realmente proclamar un gobierno de transición, fue un tirar la toalla, ¿viste? Para mí, ¿no? Fue de estos sectores, ¿no? Pero porque, como vos bien decís, los sectores democráticos, los partidos democráticos, que ya estaban todos involucrados en el Gran Acuerdo Nacional por un lado, estaban otros en el Encuentro Nacional de los Argentinos, que era lo que impulsaba el PC, pero todo con la intención de llegar a la... Y de no profundizar las contradicciones para que se diera la salida democrática, que bueno, que ya prácticamente estaba conquistada, ¿no? Porque en el momento en que Lanús o el gobierno de la dictadura tuvo que largar este gran acuerdo nacional como propuesta para dar paso a la salida democrática, es porque ya ellos ya estaban derrotados. La dictadura militar, esa dictadura militar, ya estaba derrotada por todos estos asos, ¿no? Desde el cordobazo hasta el mendozazo y los que siguieron después, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso fue, digamos, hoy diríamos jueguito para la tribuna, me parece, no sé. Esa yo un poco creo que es la visión que hoy, a la distancia y analizando todo cómo se dio todo, porque PC no fue, o la multisectorial no fue organizar a los obreros en los barrios, no fue organizar a los vecinos en los barrios. Los vecinos en los barrios se organizaron, yo hoy diría autoconvocados, ¿viste? Fue una cuestión de que ahí desaparecieron estas direcciones. Ahí, ¿por qué? Porque justamente todos estos grupos estaban más pensando en la salida democrática que, digamos, en lo que se podía lograr ahí. Incluso yo todavía charlaba con un amigo sobre el tema de que por esos días en Las Heras se había declarado zona liberada. Sí. Que yo creo que fue más que una proclama consciente. Fue una proclama política, sí, pero provocativa hacia el régimen, ¿sí? Como diciéndole, nosotros no los queremos y nos hemos autoproclamado zona liberada. Porque no hubo, digamos, un paralelo a esa declaración, no hubo un accionar de decir, bueno, vamos, tomamos la municipio, tomamos la comisaría, ¿no? Que es un poco lo que después en algunos lugares se intentó hacer, ¿no? Cuando se hablaba de tomar pueblo o de liberar zonas, ¿no? Y yo creo que fue un poco decirle, bueno, acá estamos, nos la bancamos y nos declaramos y nos autoproclamamos zona liberada. Yo creo que también empezó a jugar eso también ahí, ¿no? Un poco de ese folclore popular del enfrentamiento y de la mojada de oreja, por ahí lo veo yo, ¿no? Y bueno, y este acto que vos planteás, que no es para menos de tener en cuenta, insisto, pienso que fue un poco eso, ¿no? Fue un poco decir, bueno, tiramos la toalla acá. Porque de última ellos están proponiendo un gobierno de transición, ¿viste? Es como decir, claro, bueno, volvamos a la normalidad, aunque sea, claro. Bueno, y que si tienen que estar esto, que estén esto. Por supuesto, no querían a los demócratas porque estaban súper escrachados los demócratas, pero sin embargo, la dictadura puso a un demócrata, como diciendo, bueno, no me jodas, acá yo pongo al que yo quiero, ¿viste? Claro, bueno, todo eso son temas para ver y analizar. Sí. Esta gente en el libro de herramientas no hace ninguna observación sobre el tema. Y lo que me resulta extraño es que ellos son tan puntillosos en analizar las expresiones políticas y los desarrollos y las organizaciones. Sin embargo, respecto de esta proclama, no, ellos no efectúan ningún tipo de comentario. Y en realidad es la primer proclama política de un grupo, vendría a ser la intersindical del PC, sí, de un grupo respecto a una salida, a una salida de la situación. Yo comparto con vos que también es como un saludo a la bandera para ir como tirando la toalla. Pero en ese saludo a la bandera, lo que nosotros podemos señalar es la crítica a qué clase de salida. No plantean una salida de un gobierno, por ejemplo, comparándolo con el cordobazo, porque tenemos que hacer una comparación con el cordobazo. Sí. La consigna que se impuso mucho en las calles, por supuesto con otras tradiciones y todo lo demás, fue luche por un gobierno obrero y popular. Sí. Es decir, la idea de que tiene que la salida tendría que ser una salida obrera estaba claro en los cánticos. Ahora, en Mendoza también la lucha es obrera, porque si no se fija en las columnas que se organizan, también hay un impulso que le da la clase obrera a todo el movimiento. Claro. ¿No? Encabezando todo el movimiento hay diferentes sindicatos, la CGT, que es obligada a ir hasta la casa de gobierno, no hizo nada para, no generó una convocatoria de los sindicatos para participar. Fue todo formal, ¿viste? Como hace la CGT acá, que convoca un paro y claro, no van a ningún lugar de trabajo para saber si van a hacer paro. Sí, sí, sí. Entonces, como esta gente habla tanto de las subjetividades y de esto y del otro, todo el discurso se va en las subjetividades, porque si no tenemos el tema de las subjetividades, esto se puede hacer una comparación con Córdoba, pero la subjetividad en Córdoba tiene otra base de desarrollo social, de desarrollo industrial. Eso influye indudablemente. ¿Influye en qué sentido? En la experiencia de la clase obrera cordobesa. Claro. Que había tenido todo un proceso muy importante. Entonces, una declaración política en el vacío de declaraciones políticas, yo no sé ni tengo referencias acerca del discurso del Roberto Vélez, no sé si el 5 o el 6 en la Plaza Independencia. Sí. En la movilización, hay una movilización, un acto en la Plaza Independencia, o convergen las columnas a la Plaza Independencia. El que cierre el acto en nombre de la intersindical ese es Roberto Vélez. Yo no sé qué dijo, qué sé yo. Lo del Fantomas, tan puta madre, me agarró hipo. Los del Fantomas tampoco dicen nada acerca de lo que dijo. Dicen que estuvo Roberto Vélez, hizo un discurso muy muy bueno, muy bien explicado, qué sé yo. Por supuesto que nosotros entendemos que no había la posibilidad de una toma del poder, digamos, en la provincia, pero sí había la posibilidad de dejar establecido, ¿no?, caminos diferentes a el planteo de un gobierno cívico, democrático, como era lo que planteaba el PC y la salida del GAN. Bueno, son procesos diferentes, pero también vale la pena las comparaciones. La lucha fue muy brava, o sea, la gente estaba muy enardecida y fue una lucha muy heroica. Por eso el planteo de lo democrático era como un salvataje a la burguesía para que se recompusiera. Claro. O era simplemente una propaganda, digamos, ¿no? Como una propaganda, como esos volantes que uno tira, bueno, por la huelga general y esto y lo otro. Sí. Claro. Sí, claro. Sí, ¿no? Si no la preparas no la va a hacer nunca. Pero bueno, justamente, ¿no? Yo creo que, fíjate vos, que eso fue el día 7 y después a los 2-3 días ya vino definitivamente la orden del gobierno dictatorial nacional, del ANUCE, de suspender y anular los aumentos. Yo creo que también, bueno, puede haber servido, porque como diciendo, bueno, mira estos locos lo que quieren hacer, ¿viste? O qué están dispuestos a hacer. Cuando todavía había barrios que eran impenetrables para la represión, ¿viste? Ojo, que la toma de los barrios, como yo te decía, fue muy, muy, muy, muy de base, muy sin un objetivo, digamos, político definido, sino que más bien era un enfrentamiento, como yo te decía recién, era mojarle la oreja a la represión y decirle, acá estamos, no nos vamos a mover, aunque venga prometiendo bala. Y fíjate vos cómo también, y se estaba dando una situación, ¿no? De que la gente no se estaba prestando para ir al trabajo, no iba a trabajar. Tuvo que salir el gobierno a decir, bueno, ya están las condiciones. Y bueno, a los empleos públicos, el empleo público no se presentaba, y está en herramientas, en la parte de herramientas de ese libro. También plantea eso, ¿no? De que se sacó un comunicado que los trabajadores públicos que no se presentaran iban a ser sancionados. Yo creo que, o sea, bueno, sí, los indicios del momento, cómo se fue dando, incluso también fue, digamos, un manejazo del PC para decir, bueno, acá lo único que tenemos política somos nosotros. Porque para mí, claro, también fue esa, ¿viste? También. Y bueno, y que de alguna manera involucró al resto como para decir, bueno, hagamos las paces. que vuelva la tranquilidad, porque yo creo que se le estaba yendo de las manos a todos, ¿viste? Yo creo, o sea, va. Si uno analiza cómo se estaba dando la lucha en los barrios, de Godicruz, en el oeste de Godicruz, en algunos barrios bravos de ahí de Guaymallén, la zona de barrio Santa Elvira, y bueno, y pero sectores que ya empezaban a plantear la consigna. Eso lo estuve charlando el otro día con un viejo peronista, ni golpe ni elección, revolución, que eran los sectores más radicalizados del peronismo. Eso se cantaba mucho en Córdoba. También. En Córdoba. Bueno, ni golpe, ni elección, revolución. Entonces, bueno, también eso fue un decir, bueno, que eso también digamos, también entra en el que lo habíamos charlado, ¿no? En este planteo que en un momento hace Benito Marinetti también, que empieza a hablar de los sectores ultraizquierdistas, claro, ¿no? que pretenden resolver con la violencia extrema las cuestiones políticas que iban a terminar siendo perjudiciales para la población. Bueno, o sea, yo un poco también, quizás también venga como digamos, como contra o como freno a esta otra expresión que empezaba a surgir, que como vos decís, también venía de la experiencia del cordobazo, pero que bueno, que estaba instalado en un sector de la juventud y un sector de la militancia de base, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que después termina reflejándose, ¿no? Con al poco de andar, ¿no? Al poco de andar, porque bueno, fíjate vos, estamos hablando de abril del 72, bueno, después que otros hechos así notorios, bueno, viene la fuga de Trelew. Claro, el retorno, pero fíjate vos, entre medio estuvo lo de Trelew, el primer y segundo retorno de Perón. Como hecho así, digamos, de violencia pública, de incluso hasta de masa, si se quiere. Y ya, bueno, ya vino una situación de masa y lucha en auge, ¿viste? Que... Y sí, la ocupación de fábricas durante el gobierno de Campos. Claro, claro. Bueno, todo eso, yo creo que todo eso, más allá del gobierno de Campos, capaz que hubiera sido otro, ponele. Bueno, fue Cámpora, no podemos suponer, ¿no? Tenemos que manejarnos con lo concreto, con el dato concreto. Pero hubiera estado quien hubiera estado, esa etapa se hubiera vivido tal cual, pienso yo, ¿viste? Por supuesto, beneficiaba un poco el hecho de que Cámpora era más abierto, se sentía apoyado por los sectores de la denominada tendencia revolucionaria, pero bueno, también tenía que poner un poco de freno, ¿no? Qué bueno, que ya después ya vino definitivamente con el retorno de Perón y cuando se hace cargo del gobierno, que ya veíamos qué es lo que se venía, ¿no? Pero yo creo que toda esta experiencia, todos estos asos, iban sumando en experiencia de la organización de las masas, en el surgimiento, bueno, lo hemos hablado, ¿no?, de nuevas vanguardias, de nuevos dirigentes, de base, tanto obreros como estudiantiles y algunos sectores intelectuales que empiezan a despuntar también, ¿no? Y bueno, que empieza a levantar esa ola de la situación pre-revolucionaria o situación revolucionaria, como se la ha querido plantear, en un momento histórico inmejorable para los procesos, para la revolución, ¿no? Por lo menos es lo que yo entiendo y lo que alcancé a vivir, digamos. Bueno, podemos estar hablando mucho. Se escucha mal, Daniel. ¿Cómo? Se te escucha mal. Sí, ahora se me escucha mal ahí. Ahí se escucha, ahí se mejoró. Entonces, bueno, va a haber que puntualizar todo este tema, o dejarlo planteado, o dejar como interrogantes. ¿Me entendés? Es para el debate, porque no figuran como observaciones críticas. Se detienen mucho en la subjetividad, pero no analizan qué transformaciones hay en la subjetividad. O está muy, muy, muy por arriba el tema del análisis de los cambios en la subjetividad, y como que para ellos el cordobazo no es un fenómeno tan determinante en la vida política del país. Pero bueno, creo que con esto nosotros podemos tener un buen resumen y ampliar todo con todas estas cosas, ampliarlas en la ponencia. Indudablemente que sí. ¿Cómo? Que sí, indudablemente que sí. Claro, claro. Yo claro, creo que claro. Acá, digamos, por un poco tratando de analizar quienes escriben esos libros, llega un momento que tendrían que tomar O sea, tienen que definir y tomar. Porque vos cuando analizás y como historiador también tenés que tomar. O sea, vos no podés ponerte en un observador imparcial de la historia, porque es imposible, es como el periodismo, vos no sos imparcial haciendo periodismo, vos en esa subjetividad tomás partido, y en ese caso también esa situación, darle una interpretación a ese acto es tomar partido, o decir, o estos eran unos chanta panfletero o estaban disimuladamente tirando la toalla para que la cosa no pasara a mayores y que ellos pudieran seguir con sus políticas y sobrevivir a la propuesta de salida democrática que planteaba el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? O sea, tenés que una o la otra, pero bueno, eso es lo que por ahí yo veo, que cuando vos no tenés la independencia política necesaria que tiene un pensamiento, si se quiere, revolucionario, o realmente si aplicás el análisis marxista, que es lo que te ayuda a decir esto es así o asá, con algunas grises en el medio, pero vos tomás partido, que es un poco lo que les cuesta a estos intelectuales, me parece a mí, no sé. Claro, porque ellos plantean mucho el tema de, bueno, cómo repercute en el presente, digamos, este tipo de... Y ahí vamos a tener que decir algo también. Sí, bueno. Sí, pero bueno. Es una proclama, digamos. Claro. que bueno, eso, de eso va a depender que nos acepten el trabajo o no. Capaz, ¿viste? Bueno, Emilio. Daniel, un gustazo. Sí, gracias por llamarme, un gusto. Bueno, sí, nos estamos viendo mañana, Dani, y vamos, seguimos dándonos manija con el Mendozazo. Chau, hijo, gracias. Un abrazo, chau. Gracias a vos. Chau. Bueno, linda charla, mirá lo que trae Daniel, esta observación, que bueno, que si bien yo también por ahí la vi, no quise detenerme a plantearlo, pero con toda claridad se está mostrando en un momento álgido de esa lucha que significó el Mendozazo, que fue más de un día, en su ya tercer día, tercer día después de la explosión social, cómo intentaron actuar las superestructuras políticas que, bueno, que tenían sus intereses en tratar de no profundizar la contradicción ni la lucha, para tratar de darle salida a la dictadura con su proyecto del Gran Acuerdo Nacional, que implicaba justamente la salida democrática consensuada y entre los militares que salían derrotados del gobierno y lo que surgiera como nuevo gobierno civil. Bueno, con esto nos vamos un cortecito y ahí nomás volvemos para ya despedirnos. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Bueno, así llegamos al final de este programa, me estaba pensando en la letra de este tema que estábamos escuchando, ¿no? Que habla del saqueo, del glifosato, y bueno, y un poco usarlo para retomar esta tradición ya que se ha hecho histórica. Yo no diría folclórica, porque también varía de año a año, esta tradición que tienen las asambleas ambientales de defensa de los bienes comunes, manifestarse y mostrarse como contramarcha en la que es la expresión del carrusel en medio de la fiesta de la vendimia, una fiesta tan importante en la provincia, ¿no? Este año, influenciada por este contrabando político que hizo el gobierno de Cornejo antes de retirarse, que abrió las puertas a la explotación del fracking en Malargüe, con una ordenanza municipal, burlando las leyes que condenan el uso de estos químicos contaminantes al hacerlo en una zona determinada, ¿no? Bueno, eso por un lado, y segundo, esta otra situación que se da con esta entrega de tierras gratuitamente a un holding turístico deportivo para hacer un emprendimiento sin ningún costo por ahora, y que bueno, significa entregarle una vasta zona de la cordillera en el departamento de Malargüe, que bueno, que además tiene que ver con glaciares, tiene que ver con nacientes de ríos, y bueno, son 12.000 hectáreas, que es una gran extensión que gratuitamente el gobierno provincial hace en favor de un grupo económico, ¿no?, para su explotación, sin conocer los condicionamientos para, bueno, cómo se va a reintegrar esta donación que hace, cómo se va a ver reflejado en los aportes que pueda beneficiar económicamente a la provincia. Eso es lo económico, pero también hay que ver el impacto ambiental, el desastre ambiental que puede generar este tipo de experiencia en una zona donde nosotros tenemos que preservar nuestros bienes comunes en función del futuro, ¿no? Bueno, eso por un lado, para lo que viene este fin de semana, que por eso un poco también es la idea de convocar a todos los oyentes, a todos los que escuchan La Chispa y a todos los que nos escuchan a Radio Comunitaria de Cuyo, a no solamente participar en esta fiesta provincial que es la vendimia, en este paseo de las carrozas donde se pasean las reinas, que un poco la tradición es que el carrusel de las reinas ellas recorren el centro para que la gente la vea y después elija que es la elección popular que se hace, bueno, después fíjense que esta vendimia viene bastante complicada, ¿no?, con este problema de la reina de Guaymallén y todo lo que significó que se desconoce a la reina que en un momento se eligió para este evento, y la justicia obliga a presentar como candidata a este evento a una reina de hace 2 años, que fue elegida hace 2 años, ¿no? Toda una cuestión contradictoria, ¿no? Se desconoce a la reina elegida porque no la hizo el municipio. La comisión de vendimia que lo hace, hace una elección de una reina en rebeldía con el municipio. Y bueno, y la justicia que impone a una reina que ya participó hace un tiempo, ¿no? Que fue la última reina oficial. Fíjense lo gracioso y contradictorio que se presenta esto. Bueno, y después, bueno, por supuesto, declaraciones de algunas chicas, bueno, bastante zarpadas con respecto a lo que es la vendimia y, bueno, con un lenguaje bastante vulgar, ¿no? Pero bueno, descalificando lo que es la fiesta de la vendimia. E incluso, bueno, no nos queda otra con este papelón que pasa con la Reina de Guaymallén, que queda prácticamente demostrado lo que es, ¿no? Bueno, por eso invitamos no solamente a participar de esta fiesta tradicional folclórica de la provincia, sino invitamos a que, bueno, a que también se manifieste nuestra población con respecto a la defensa de los bienes comunes. Y también aprovechamos para reiterar esta convocatoria que están haciendo los vitivinícolas, un sector de los vitivinícolas autoconvocados, de autoconvocarse también en Plaza Italia, para poder digamos participar de este contramarcha con las organizaciones populares de las asambleas y los que se sumen a la protesta del pueblo que con conciencia se enfrenta al poder del gobierno y por eso invade este carrusel, ¿no? Bueno, un programa interesante queda reflejado acá por los testimonios del joven vitivinícola Javier y por lo que nos transmiten los compañeros tucumanos que están, digamos, como que haciendo una avanzada sobre a qué vienen a los cosecheros tucumanos que puedan venir de allá. Y bueno, y el mensaje, ¿no? Donde no se organiza y donde no se lucha, se condena al trabajador a situaciones muy indignas, ya sea de trabajo, ya sea en una bodega, ya sea en una finca, ya sea en la cosecha, ya sea en la poda o el mantenimiento de los viñedos, ya sea en el fraccionamiento, ya sea en los despachos de expedición de las grandes bodegas, donde hoy hay sectores que están obligados a cumplir turnos de 12 horas, ¿sí? 12 horas todos los días y bueno, y en el afán de, en salarios muy atrasados de hacer una diferencia por la hora extra, muchos compañeros se condenan a este tipo de superexplotación. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Para cambiar eso hay que organizarse, hay que convencerse, organizarse y dar la pelea, ¿no? Una es ir este fin de semana, este sábado 5, a la Plaza Italia como autoconvocado para manifestarse en la contramarcha y pasar por el palco oficial y gritarle en la cara a la burocracia y a los empresarios que van a estar ahí que son unos hipócritas que se están convirtiendo en multimillonarios con obreros y trabajadores que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza y, como afirmó el compañero vitivinícola, indigencia, porque cada vez la canasta familiar sube y sube la canasta básica y bueno, y las condiciones salariales de los trabajadores está ya por casi al mismo nivel de la línea de indigencia. Entonces, bueno, muy muy muy bueno el mensaje de los compañeros tucumanos, muy bueno la propuesta de los sectores que se autoconvocan para marchar en el carrusel, ya sean la asamblea, sean los vitivinícolas, sean los docentes que también están llamando a marchar en el contracarrusel, por así llamarlo. Y bueno, estos son indicios de que nuestra clase no baja los brazos, se moviliza, se organiza y da pelea. Y esto significa que la revolución está en marcha, como nos gusta decir, de este programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Hasta el miércoles que viene. Chao. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.